Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Una vez más, reflexionando en forma colectiva, como debe ser, agradezco todas las llamadas, todas las sugerencias. Y del marco de llamadas y sugerencias, quizá algunos recuerden que este programa Memoria y Brújula tenía durante algún tiempo un complemento el jueves, en que queridos amigos que podían hacerlo se reunían conmigo, analizábamos la media hora de esta audición, hacían sugerencias temáticas, se decía lo que yo no había estado demasiado feliz en explicar, que necesitaba más desarrollo, en fin, fue muy importante. Ahora vamos a hacer un cambio, porque es más ambicioso. Posiblemente un jueves o dos jueves por mes vamos a tener una reunión grande, pero en este caso no es una propuesta solo de la audición, lo hace la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Es un encuentro permanente que va a empezar mañana 29 a las 18:30 en la Coordinadora Jackson 1403, que la hemos intitulado Páginas Ocultas de la Historia. Se trata de desentrañar las cosas que la historia oficial no cuenta, o miente, o tergiversa. Y nos parece importante, además, previo al mes de Artigas, ver todo lo que de Artigas se falsifica, se miente, se omite o se oculta. Por eso, a pesar que vamos a hablar desde el tiempo de los charrúas hasta la contemporaneidad y también en la historia universal, las páginas ocultas de la historia, las que el poder no quiere que trasciendan, por lo menos de la forma como fueron, y que para nosotros es parte de la construcción de la memoria colectiva, que no es solo del pasado reciente, es desde el comienzo de los tiempos en esta tierra. Entonces, como un aporte a la memoria colectiva, vamos a hacer una construcción colectiva. Vamos a delinear algunos temas que queremos esclarecer y, si todo sale bien, vamos a formar subgrupos orientados para buscar en internet, en bibliotecas, temas y a veces leer a los pies de página chiquitos para ir viendo las cosas que se ocultan en la historia e irlas descubriendo colectivamente a través de una propuesta metodológica. Eso es mañana 29. Movimiento Social, como es la Coordinadora de Jubilados, donde no vamos a hacer, porque no corresponde, una historia partidista de la Unidad Popular. No es parte de la Unidad Popular. Pero como la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas es una organización clasista, o sea que mira el mundo desde la óptica de los trabajadores, no tenemos ningún problema en dar esa visión en la interpretación de las páginas ocultas de la historia. Y en última instancia, como la Unidad Popular Frente de los Trabajadores durante un tiempo se dedicó a lo electoral, pero hoy, lógicamente, la dirección del esfuerzo principal va a lo social, que incluye lo cultural, esta formación política que vamos a empezar a trabajar colectivamente, formando políticamente y autoactualizándonos a los que alguna vez tuvimos el privilegio de la formación política, este encuentro que va a empezar el 29, de una manera u otra, al crear conciencia, memoria, método de leer los acontecimientos, es también un aporte a la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, cuyo crecimiento, consolidación, es el objetivo central de todos nuestros esfuerzos. Pero ya les digo, en el plano social no vamos a hacer una educación partidista, pero sí desde una óptica de los trabajadores, para ver qué se oculta, qué se miente, qué se falsifica en nuestra historia, en la historia del continente y en la historia universal. La invitación está hecha, tómenlo como un acto militante muy trascendente, porque tenemos muchos déficits en la formación política de los compañeros de la Unidad Popular. Cada sector tiene sus cursos de formación política, pero para la inmensa masa de votantes de la Unidad Popular, de simpatizantes de la Unidad Popular, que no están integrados a ninguno de los sectores. Esto es vital como forma de capacitarse políticamente de una manera colectiva, trabajando en equipo y buscando cada uno por su lado y poniendo en común lo que se va descubriendo. Páginas ocultas de la historia, mañana 18:30, en Jackson 1409, casi Rodó, como quien va para el local del PCNTA y se arrepiente un poquito antes. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a empezar a trabajar sobre las páginas ocultas de la historia. Créanme, es un placer cultural, pero no es un hecho meramente cultural. Tiene implicancias sociales y tiene implicancias profundamente políticas en cuanto a nuestra capacitación militante de poder entender mejor la historia. Y es importante, porque viene el mes de Artigas, los que lo traicionan se van a llenar la boca hablando elogios de Artigas, pero a Artigas no solo, compañeros, no solo hay que sentirlo, hay que entenderlo. Por eso presten atención a lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, para entender a Artigas, para entender a los 33, para entender la historia reciente, para entender nuestros mártires más cercanos, para entender Palestina, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué mueve la historia? ¿Cuál es el motor de la historia? En la antigua Grecia y en la China milenaria se decía que era voluntad de los dioses, de los espíritus superiores. A veces cuando había una guerra, por ejemplo, entre griegos y troyanos, se hablaba de que en el Olimpo, en el monte donde residían los dioses se peleaban entre ellos y el que tenía más fuerza le daba, favorecía al bando que finalmente vencía. La historia la hacían los dioses. Hay un sector del protestantismo que no está muy lejos de eso. Lutero, por ejemplo, hablaba cuando la Reforma en la predeterminación, que cómo va a haber rebeldías es como enfrentar el plan de Dios. Entonces, la inspiración, la fuerza divina que guía la historia es una cosa que generalmente paraliza la acción de los hombres en la resignación. No todos, ¿no? Hay un sector, por ejemplo, del catolicismo, no del protestantismo, del catolicismo, que insistió mucho en el libre albedrío, en que la prueba para cada ser humano es las opciones que haga en la vida. Entonces nosotros tenemos distintas versiones sobre qué mueve la historia. Por un lado, los dioses, las fuerzas divinas, la predeterminación. Por otro lado, no. Son grandes hombres, grandes próceres que cambian la historia. Como un gran hombre que hay en todas las épocas, o una gran mujer que hay en todas las épocas, pudiera por sí cambiar, alterar el curso de la historia universal. Eso es absolutamente falso. Hay personas que son verdaderos intérpretes de lo que está pasando y pueden adelantar las tendencias generales de la historia. Y hay gente o hay equipos oscuros, negativos, reaccionarios, que entendiendo perfectamente lo que está pasando, pueden enlentecer, y enlentecer mucho, las tendencias de la historia. Pero la historia debe tratarse como ciencia social. Si la historia es ciencia, y la construcción de un cambio social también es ciencia, no capricho. No se trata de decir, como dicen los hermanos anarquistas, se acabó el Estado, autogestión para todos, porque uno se acabó el Estado, pero el Estado sigue existiendo, uno le da la espalda y finalmente el Estado te reprime. No. El tema del poder es un tema que debe abordarse desde la ciencia y no solo desde el corazón. Porque desde el corazón todos somos anarquistas, quisiéramos que el Estado desapareciera de una buena vez. Solo que entendemos que no es todavía el momento, desde el punto de vista científico, de leer la historia como ciencia. Y eso de que la historia tiene tendencias, las leyes de la historia, objetivas, no son fórmulas matemáticas. Yo, por ejemplo, si hablo de la migración de las golondrinas, puedo hacer fórmulas matemáticas de cómo migran, en qué tiempo del año, cuánto demoran en vuelo, porque ahí se mueven solo por instintos. Pero cuando estamos hablando de una ciencia donde interfiere la inteligencia humana, entonces tenemos que saber que las tendencias pueden retrasarse o pueden adelantarse según el papel de gente importante, pero que no transforma la historia, sino que la interpreta correctamente. A Marx le gustaba una frase que era de Spinoza, el filósofo, que decía que cuando un hombre quiere actuar en la vida, cuando una mujer quiere actuar en la vida, la verdadera libertad es la conciencia de la necesidad. Mi libertad no es crear el mundo como a mí me parece. Mi libertad es entender en qué mundo vivo, cuáles son las tendencias de ese mundo y obrar en función de las tendencias progresistas que me amparan. Libertad es, en ese sentido, conciencia de la necesidad. Estas leyes mecánicas, que no son las de la historia, pueden ser fórmulas matemáticas. No funciona eso en la historia de la humanidad. Sirve la estadística para medir tendencias. La sociología del siglo XIX aportó mucho desde el punto de vista de estudiar tendencias, prever incluso, como se hace en una encuesta a boca de urna, qué va a pasar en el inmediato futuro, pero no es exacto, no es una ciencia exacta, no es una ciencia matemática, es una ciencia probabilística, rama de la matemática que se ocupa de lo probable y no de las certezas. Pero hay, por ejemplo, hay dos leyes en la historia universal. También eso nos sirve para entender a Artigas. Hay dos leyes de la historia universal que se repiten siempre. Además de las leyes de la dialéctica, de que la unidad y lucha de contrarios, del salto en calidad, que son las más conocidas. Una de estas leyes que se constata es que cuando un grupo opresor, un grupo poderoso, quiere enfrentarse a otro sector opresor, a veces más opresor que ellos mismos, y este primer grupo opresor convoca a los oprimidos, hablando en nombre del pueblo, de la fraternidad, de la igualdad, corre el riesgo de que los oprimidos, que son más, los desborden y quieran conducir el proceso. Esto es una cosa que pasó mucho en la historia. Miren la Revolución Francesa. Los masones, hablando de igualdad, fraternidad, libertad, convocaron al pueblo pobre de París. Pero cuando fue la revolución y los pobres de París descubrieron que seguían siendo pobres, dijeron, no, nosotros hicimos esta revolución, ¿cómo nos vamos a quedar de lado? Y pusieron a Robespierre, un hombre que realmente se jugó por los pobres. Hubo un desborde que aterrorizó a los propios masones. Bueno, los líderes de este desborde fueron asesinados, tanto Robespierre como Marat. Y finalmente, para mayor tranquilidad, para no complicarse más la vida, la Revolución Francesa terminó coronando un emperador plebeyo, que no era de sangre real, era un fuerte militar, Napoleón, ¿no? Sí, a los efectos de reprimir a ese desborde popular que se había producido de los sans-culottes, de la gente más pobre de París, sobre todo. Y realmente hay otra ley. Entonces, si el desborde de los humildes no tiene una organización política que lo represente, el desborde finalmente es guillotinado, como pasó en París. Es decir, porque había un hombre, Robespierre, estaba Marat, había otra gente que también quería el gobierno de los pobres, pero no tenía organización. Eran gente aislada. Los mataron y formaron un gobierno después a imagen y semejanza de la masonería, que fue Napoleón Bonaparte. O sea que si la primera ley es que cuando los opresores convocan a los oprimidos para provocar a otros opresores, corren el riesgo de que los oprimidos los desborden. Y la segunda ley es que si los oprimidos no tienen organización política, pueden hacer un mayo francés, pueden hacer una rebelión como la que hubo en Chile hace unos años, pero terminan perdiendo ante la burguesía que está mucho mejor organizada. Por eso, para acercarnos a Artigas, es importante entender esto. Y el mes de Artigas se va a hablar mucho de Artigas. Y nosotros decimos, como Unidad Popular Frente a los Trabajadores, que desde el punto de vista político somos los únicos herederos de la Liga Federal de los Pueblos Libres, de la cual Artigas fue articulador. Y lo decimos con dolor. Así como decimos que en la lucha social tenemos muchísimos hermanos que se sienten artiguistas, muchísimos, desde el punto de vista político, con el abandono que ha hecho el Frente de todos los principios, somos Unidad Popular Frente de los Trabajadores, el único sector que se puede proclamar legítimamente heredero de Artigas. Pero por eso es importante entender a Artigas, porque no se trata del sentimiento. Se trata de entender las leyes generales de la historia, cómo funcionan en cada periodo, y que Artigas no fue un liberal solitario, decidor de frases democráticos, como lo quiere la burguesía, ni un primer soldado, como lo quiso Santos y como lo quiere el Cabildo Abierto, falso. Artigas fue, ante todo, un coordinador de pueblos, un coordinador de un gran movimiento multicultural y plurinacional que conmovió el continente, y que Artigas tuvo el privilegio de articular junto con hombres y mujeres maravillosas que han sido borradas de la historia. Con Artigas no pudieron, pero con Melchor Acuenca, con María Viará, con Pantaleón Sotelo, los que lo acompañaron hasta el final, esos fueron borrados de la historia. Y los que lo traicionaron tienen los nombres en las grandes avenidas. Pero Artigas fue un articulador de redes plurinacionales y multiculturales. Redes plurinacionales y multiculturales que ya existían, por siglos, que ya habían estado en la lucha armada, que habían trabajado también en cultivar su propia memoria y su propia identidad como elemento de rebeldía contra el poder colonial. Artigas lo que hace en una coyuntura concreta es articular, convocarlas, y ahí le vuelca cada organización popular, cada cultura, cada etnia vuelca su experiencia en la causa común de los oprimidos, que no quieren ser simple carne de cañón de la logia masónica que está peleando por la libertad. Porque hay que entender, la logia masónica que dirige Buenos Aires desde 1810 a 1820, ahí entra en crisis, de 1810 a 1820, entiende, como todo buen burgués liberal, que la principal libertad es la libertad de comercio. Romper las cadenas es romper las cadenas del monopolio comercial español. Y poder comerciar con los ingleses, con los holandeses, con los franceses. Esa es la libertad principal. Por añadidura, la libertad de pensamiento. Pero lo esencial para la logia masónica era la libertad de comercio. Entonces, la primera junta del 25 de mayo de 1810, es bien interesante para entender la ley dialéctica de la unidad y lucha de contrarios. La dirigen los masones, la apoya la mayoría de los pueblos, algunos son más reticentes, pero la mayoría de los pueblos del Río de la Plata apoyan, y ahí coexisten dos líneas que se van a ir separando y se van a volver antagónicas, unidad y lucha de contrarios, hasta que se produzca el salto en calidad con la Liga en 1813, con la construcción de la Liga Federal de los Pueblos Libres, que si bien ocupó a seis provincias, llegó a tener la mirada atenta de 8 provincias más del Río de la Plata, incluso de la Junta Gubernativa del Paraguay. Entonces, la Liga Federal de los Pueblos Libres fue nuestro desborde de un movimiento que la burguesía de la Junta, de la primera Junta, después la Junta Grande, ¿no?, que la sucedió, creían tener bajo control, y de repente con Artigas, en el litoral con Francisco Ramírez, en el norte misionero con Andrés Guasurarí, llamado Andresito Artigas, con Ancina, en el batallón de Pardos Libertos, con las lanceras, con todo eso, fue el desborde. ¿En qué momento se da ese desborde? ¿En qué momento mundial? Esa es la otra cosa que hay que entender. El siglo XIX, que es el siglo en que se mueve Artigas, fíjense que en 1818, cuando Artigas está como protector de los pueblos libres, 1818, está naciendo Marx en Alemania, ¿no?, en Prusia, una parte de Alemania. O sea que las cosas no van como sucedidos así, como cosas totalmente cortadas una de la otra, ¿no? Entonces, en el tiempo de la Liga Federal, el capitalismo ya se había apoderado de los países desarrollados de Europa. España no, porque la dictadura borbona era muy burra, tenía todas las colonias y creía que vendiendo el oro y plata se iba a enriquecer permanentemente, sin darse cuenta que el mundo iba hacia el capitalismo. Pero Inglaterra, Francia, lo tenían clarísimo. Napoleón lo tenía clarísimo. Napoleón crea el ejército burgués más grande de tierra. No puede derrotar a Inglaterra porque Inglaterra tiene la flota marítima más grande de la tierra. Pero en ese sentido, el capitalismo del siglo XIX no en el siglo XX, estamos hablando del siglo XIX, el capitalismo del siglo XIX necesitaba vitalmente para su incipiente industria materias primas y materias primas y materias primas, desde las plantaciones, desde las minas, desde los campos de recreo de pieles. Y para eso el capitalismo que estaba naciendo necesitó dos cosas. Las colonias, Portugal e Inglaterra eran los principales en colonias, España las tenía en América, y Filipinas, las colonias, de ahí se sacaba la riqueza de las materias primas, y la trata de esclavos. Uno piensa en la historia de la humanidad y piensa en la esclavitud como una cosa antigua, después superada por el feudalismo, ¿no? En China no había esclavos, había siervos, campesinos. En la Alemania feudal, los reinos que después formaron Alemania, y en la Inglaterra, que sí estaba unida, ya no había esclavos. Pero cuando surge el capitalismo, necesitan esclavos, no para las nuevas fábricas, no para las nuevas máquinas que todavía eran a tracción animal, no para las máquinas, sino en los lugares lejanos donde estaban las riquezas y las materias primas. Por eso, Inglaterra, capitalista, es la que reflota la trata negrera. Con una diferencia, en la época de la antigua esclavitud, un esclavo podría ser rubio y de ojos azules. Ahora no. Ahora se especializa la trata en sacar gente de África, a veces con la complicidad de algunos jefes africanos comprados, sacar gente de África y llevarla como esclavo a las colonias donde están las riquezas que el capitalismo necesita. O sea que el capitalismo hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, pero necesitaba de los esclavos. Por eso volvemos a la Revolución Francesa, la igualdad y fraternidad, libertad. Cuando en las colonias francesas de América, sobre todo en Haití, dijeron, qué bueno, libertad, igualdad, fraternidad, Francia le dijo a los haitianos, ah, no, para ustedes no. La esclavitud la seguimos necesitando. Yo creo que esto es interesante, porque a veces no se entiende en qué mundo surge el artiguismo, la Liga Federal de los Pueblos Libres, hacia dónde apuntaba el mundo. Hacia apuntaba España, que además de tener al rey preso, era una monarquía muy burra y que no había entendido los nuevos tiempos. Y hacia dónde apuntaba Inglaterra, que era el alma mater del nuevo desarrollo. Mucho hermosas palabras en Inglaterra, pero miseria de la clase obrera y opresión y trata esclava hacia las colonias. Ese es el siglo XIX. Y en ese siglo XIX... En 1810, aprovechando la conmoción en Europa, las logias masónicas, en realidad una sola para toda América, inspirada en Francisco Miranda, el precursor de Bolívar, las logias masónicas dicen, esta es la nuestra. El rey preso, se forma la Junta de Sevilla, pero Napoleón invade Sevilla. La Junta de Gobierno que representa al rey tiene que huir, termina en una islita como consejo de regencia. Y entonces las logias dijeron, no es la nuestra. Ah, nosotros habíamos jurado fidelidad al rey, pero el rey está preso, así que tenemos que formar nuestro propio gobierno. Siempre con fidelidad a Fernando VII, pero formar nuestro propio gobierno. Ah, pero virreyes y gobernadores no se chupaban el dedo. Se dan cuenta que las juntas, dirigidas por las logias masónicas, formadas en Chuquisaca, formadas en la Universidad de Córdoba, esas logias masónicas no se iban a quedar siendo junta. Estaban peleando en realidad por la independencia. Había monárquicos en las logias, pero querían la libertad de comercio, que era la principal libertad para ellos. Entonces, la Revolución de Mayo de 1810, esa clarinada para toda América, esa clarinada que Artigas siempre valoró muchísimo, generó la unidad que después se va a transformar en lucha entre logias y pueblos humildes, que en vez de resistir cada cual por su lado, como ya tenían experiencia los afrodescendientes, los pueblos originarios, los pueblos mestizos, los gauchos, ya tenían experiencia, se unieron en la resistencia contra el poder español y contra la prepotencia de las logias. Y esa primera unión se dio en muchos lados, lo hizo Güemes en el norte argentino, lo hizo en un momento Manuel Rodríguez en Chile, en Uruguay, sobre el río Uruguay, sobre el río Uruguay y sobre el río Paraná, la articulación de los pueblos originarios, de los afros en armas, la coordinó Artigas, porque Artigas tenía un pie en la cultura académica, porque había hecho escuela, era alfabeto, no hablaba inglés como Bolívar, no hablaba francés como San Martín, pero leía muy bien, muy atentamente, y además conocía los códigos de los pueblos con los cuales había estado cuando abandonó su familia a los 14 años de edad. Entonces Artigas fue un gran articulador de hombres y mujeres extraordinarios, lanceros y lanceras, que desde la diversidad de las culturas crearon una poderosísima fuerza que se llamó la Liga Federal de los Pueblos Libres. ¿Por qué insistimos en esto, compañeros? Porque después no da el tiempo, quizá haya más audiciones, tenemos compañeros valiosísimos en la Unidad Popular que son profesores de historia, pero después el tiempo vuela. Y esto es una especie de introducción que apunta hacia que las páginas ocultas de la historia a veces no es la fecha de la batalla, que todos la dicen bien, sino las causas profundas de la lucha social que hay detrás de una batalla. Porque en la historia oficial nuestra todos somos buenos. Artigas, después los 33, después el gobierno de Rivera y los sucesivos, todo como progreso. No, no, no. Había una lucha encarnizada a muerte entre el riverismo y la Liga Federal, que Rivera traicionó, que Oribe abandonó la Liga Federal. Es decir, la historia no viene como etapas. Rivera y Oribe no son posteriores a Artigas, son sus contemporáneos, fueron lugartenientes de él. Uno lo traicionó y el otro lo abandonó. Entonces, cuando hablamos de historia oculta y páginas ocultas de la historia, vamos a hablar de todo esto y también de algunos hechos internacionales que también nos interesa rescatar. Ahora, compañeros, yo vuelvo a insistir. Lo que empieza mañana no es un evento dentro de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Lo hacemos en una organización social. Pero esta organización social, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, tiene claras definiciones desde el punto de vista de la óptica de los trabajadores. Por eso ahí estamos cómodos. Y por eso, ahora que la Unidad Popular Frente de Trabajadores hace énfasis en la lucha social, porque se acabó este periodo electoral y se hace énfasis en la lucha social para inserción, nosotros no tenemos ningún problema en trabajar en el Frente Cultural, que es un aspecto del Frente Social, en una organización de clase, trabajando sobre páginas ocultas de la historia y dando herramientas que el que quiera después utilizarlas en la Unidad Popular, bien por él. Quien no se sienta partícipe de Unidad Popular, pero le interese el tema, igualmente bienvenido, igualmente será oído y quizá nos haga también aportes valiosísimos. Así que bienvenidos todos. Insisto, porque las cartas tienen que ser claras y el chocolate espeso. No es una actividad de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Esta audición mía sí lo es. Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Me siento representante. A pesar de que se me da total libertad para decir lo que quiera, la Unidad Popular Frente de Trabajadores confía en mí y yo confío y soy parte de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Lo que pasa mañana en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, no. Es, desde el punto de vista de la lucha social, un aporte a la lectura clasista, a la lectura desde la óptica de los trabajadores de lo que debe ser comprender la historia. Y cuando estamos ahí con un pie ya en el mes de Artigas, entender que Artigas no fue un mágico y generoso promotor de ideas libertarias, sino que fue un aprendiz de las grandes luchas que existieron antes de él, como la de Túpac Amaru, la de Túpac Katari y Bertolín Asiza, como la lucha de los haitianos. Fue un ávido estudioso de todos estos procesos, comprendió la lógica de las redes que desafiaban el poder colonial en lo que en ese momento se llamaba contrabando. Con uniforme del rey sirvió a esas redes y después, sin uniforme, que se lo sacó para siempre en 1814, siempre usó ropa paisana desde 1814, al servicio de esas redes como articulador, sin ser en ningún momento abusador de una autoridad que cesaba, él lo decía, ante la presencia soberana de los pueblos. Entonces vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de todos los temas que a ustedes les parezca para explorar juntos, por sus grupos, trabajando a veces por internet, pero reuniéndonos dos veces por mes, si a ustedes les parece, para seguir trabajando sobre las páginas ocultas de la historia. Nos vemos mañana